Hola, bienvenidos una semana más a Vericuetos, este vuestro paseo semanal por algunos de los rincones más recónditos de la música. Hoy nos vamos a viajar hacia culturas ancestrales, hacia pasados remotos, porque vamos a dedicar nuestro programa a un concepto bastante curioso como es el folclore imaginario. Y me supongo que os estaréis preguntando, ¿pero qué demonios es esto que nos están poniendo por aquí? Bueno, pues vamos a explicarlo porque requiere una explicación. Esto que escuchabais será la recreación de la caza de la morsa por parte de un pueblo esquimal de Alaska. Esto, por supuesto, hay que matizarlo, ya que os habréis dado cuenta de que esto no es que sea precisamente música tradicional. Había mucha electrónica por ahí metida. Y es que esto pertenece a un disco del año 78 del grupo The Residents que se llamó Esquimo. y que, tal y como rezaba en su libreto, pues partía de la experiencia que el grupo había tenido conviviendo con unos esquimales en Alaska y basándose un poco en sus rituales, su cultura, su lengua y lo que escucharon por allí, pues luego vinieron y grabaron este Esquimo, un disco dedicado por entero a distintos aspectos de la cultura esquimal, como por ejemplo pues el nacimiento de un bebé, la caza de la morsa que acabamos de escuchar, el chamán preparándose para hablar con el espíritu de la muerte, y todo pues muy bonito y falso también. Los residents nunca llegaron a estar con ningunos esquimales, se quedaron muy tranquilos y calentitos en su estudio de grabación y se inventaron toda esta pantomima que, no por falsa, deja de ser muy, muy valiosa y muy interesante. Es un disco único, fijaros que ya tiene años, el 78, y sigue sonando de lo más vanguardista. Habría que explicar también un poco más sobre quiénes son los Residents, que por cierto, pues a día de hoy sigue siendo un misterio. Y lo vamos a hacer. Pero antes, bueno, antes no, vamos a hacerlo ahora directamente. Los Residents, para aquellos que no los conozcáis, son un grupo que nació pues a principios de los años 70 o puede que finales de los 60 y cuya característica más llamativa es que nadie sabe quién son a día de hoy. Son cuatro personas, aparecen con unas máscaras de globos oculares tapándoles la cabeza, unas chisteras. Otras veces aparecen de otra manera, siempre disfrazados e irreconocibles. Y llevan mucho tiempo, bueno, pues todavía siguen en activo a día de hoy, sacando trabajos de audiovisuales, todos ellos experimentos bastante sarcásticos y humorísticos, pero sigue sin saberse sus identidades. Es decir, que desde el año que empezaron hasta hoy, pues es probable que alguno de los fundadores haya incluso fenecido. Y tampoco nos daríamos cuenta. De hecho, puede que hayan cambiado ya los cuatro componentes, pero el grupo sigue existiendo. Bueno, otro día hablaremos más de los Residents, pondremos más música, porque es un grupo muy, muy a tener en cuenta. Pero de momento vamos a quedarnos con este disco, el Esquimo, que está basado pues en un folclore imaginario, en este caso el esquimal. Es una gran broma, pero por otro lado muy, muy grata de escuchar, como por ejemplo este temón que vamos a escuchar ahora, que está basado, se supone, en algún ritual de la muerte, The Festival of Death, el Festival de la Muerte. Hey! Thank you. Y siempre bajo el gélido viento de esta Alaska surrealista, despedimos por hoy a los Residents. Si os acabáis de incorporar, estamos aquí en Vericuetos, Radio Crash 105 FM. Acabamos de escuchar el Festival de la Muerte, la particular visión de los Anonymous Residents sobre los rituales esquimales. Repetimos una vez más, para que nadie se lleve a engaños, que toda la música de este disco esquimo es absolutamente inventada y falsa. No tiene nada que ver con los esquimales, pero es muy divertida, como podéis comprobar. Y viene muy bien también para echar de casa las visitas cuando empiezan a ponerse pesadas. En un momento dado se pone un disco de los Residents de fondo y los visitantes empezarán en unos minutos a sentirse incómodos y a experimentar extrañas sensaciones de terror, y con el resultado de que se irán de casa, pues eso, un cuarto de hora a lo más tardar. Pues eso, los Residents. Hoy, recordad, estamos hablando de folclore imaginario y enlazamos este esquimo del año 78 con otro disco de otro artista, pero que tiene un punto de partida bastante parecido. Se trata de un disco mucho más reciente, de finales del año pasado. Viene firmado por el chileno Mika Martini, un artista sonoro visual que en este caso nos recrea también los sonidos de una cultura precolombina como son los Janois. El disco se llama Janois y otras subculturas extintas. Por supuesto, una vez más, como los esquimales de antes, los Janois nunca existieron, pero en el trabajo que nos ocupa se supone que son una etnia ancestral sudamericana que fue tragada por las aguas y desapareció. Pero aquí Mika Martini, bueno, pues hace una especie de trabajo conceptual basándose en unas cuantas cosas que no voy a explicar aquí porque se me han olvidado, son bastante complejas y artísticas, pero sí os invito a que las veáis por internet. Ya sabéis, Mika Martini, por ahí lo sacaréis fácilmente. Y bueno, el trabajo es bastante denso en cuanto a su concepción. Tiene samplers de una voz grabada de otra colaboración y otras cosas. Pero bueno, el caso es que nos ofrece un conjunto de temas de una música que más que precolombina parece directamente alienígena. Parece traída del espacio exterior. Vamos a escuchar el tema que abre el disco. Se llama Golfo de Penas. Y ya veis que no hay mucha diferencia entre estos Hanois de Mika Martini y los esquimales que escuchábamos antes de los Residents, ya que ambos dos trabajos pues están hechos procesando y trucando los sonidos hasta convertirlos en casi algo irreconocible, ¿no? Y bastante inquietante a ratos. Pues eso, o sea, que sepáis que este disco está colgado en internet por el propio autor en el netlabel Pueblo Nuevo y desde allí se puede descargar gratuitamente. No se vende en librerías, ni kioscos, ni en ningún sitio, sino que es eso, de libre distribución. Los Hanois y otras subculturas extintas. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que tiene un título de lo más sugerente. Se llama La caída de la subcultura subacuática subcontinental. Toma ya. Thank you. que se me haya estropeado el disco ni a vosotros la radio, es que era así. Los Hanois y otras subculturas de Mika Martini, de Santiago de Chile, podéis encontrarlo por internet. A los amantes de los experimentos sonoros más ruidosos y texturales. Nosotros, antes de que me echen de la emisora, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a irnos por terrenos un poco menos fangosos. Ya que hablamos hoy del folclore imaginario, vamos a poner un disco que se llama precisamente así, Folclore Imaginario. Está hecho a caballo entre España e Italia, ya que es un dúo y sus integrantes son Baldo Martínez, contrabajista gallego, y Carlo Actis Dato, un saxofonista italiano. Los dos con una amplitud musical de miras bastante, bastante grande y bastante divertida también, como vais a poder comprobar en esta canción que lleva por título A Boca da Ría. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues efectivamente, en Vericuetos seguimos, en Vericuetos nos seguimos metiendo. Acabamos de escuchar A Boca de Ría, de ese disco Folclore Imaginario, que bueno, hemos puesto porque es justamente el nombre del programa de hoy. Como habéis podido escuchar, el saxo barítono de Carlo Actis con el contrabajo de Baldo Martínez, a pesar de ser dos instrumentos de registros muy graves, pues combinaban muy bien y se dejaban perfectamente huecos cada uno para solear sin pisarse en ningún momento. Folclore Imaginario, disco que seguiremos escuchando, además de otros de Baldo Martínez. Y bueno, volvemos otra vez a las culturas ancestrales inauditas. En este caso ya no va a ser un trabajo conceptual el que escuchemos, sino un grupo que en su día pues se dedicó a improvisar con música, digamos, del mundo, con instrumentos de aquí y de allá, primitivos, y mezclándolo pues con diversos lenguajes, haciendo una especie de folclore, una vez más, salido de la nada, de la propia experiencia de sus miembros. Estamos hablando del grupo Codona, que estaba formado por el trompetista Don Cherry, por Colin Walcott, a su vez miembro de Oregón, y Nanao Vasconcelos, percusionista brasileño. Bueno, pues estos tres señores sacaron tres discos también, en los cuales se dedicaban a inventar una especie de músicas tradicionales, que por supuesto no lo eran porque las estaban inventando. Como muestra Un Botón, escuchamos este tema que creo que estaba en el primer disco de Codona y que se titula Mumacata. Namu. Namu. Namu. catamolo. Como catamo catamolo. Olé papá Duma, olé papá Duma. Thank you. al final la trompeta solitaria de Don Cherry nos anunciaba que se terminaba este Mumakata, que efectivamente pertenecía al primer disco de esta banda, Codona, hoy sonando en Vericuetos en este especial de folclores imaginarios. En este caso, pues este trío creaba su música folclórica imaginaria combinando instrumentos de diversas partes del mundo y tocándolos sin ningún tipo de vergüenza. Y de la misma manera crean su música un grupo asturiano, queda muy cerca. En el mismo espíritu de Codona se trata de un trío que utiliza instrumentos del mundo para crear ambientes y ritmos inéditos. Un tipo de música que ellos mismos también califican a veces de folclore imaginario, de música estrictamente no tradicional. Estos tres tarados se llaman Colmena. A veces tocan por ahí en lugares oscuros y siniestros. Y bueno, vamos a escuchar un temilla inédito porque no tienen hasta ahora ningún disco en el mercado, ni siquiera fuera de él, pero sí tienen bastantes grabaciones. Pero bueno, uno se sabe hacer con ellas, yo lo tengo bastante fácil, no digo por qué. Así que vamos a despedir nuestro programa especial de hoy de folclore imaginario con el grupo Colmena y este tema que por no tiene ni siquiera nombre. Con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Si escuchas Radio Crash, Vericuetos en el 105 y si lo escuchas a través del podcast de Radio Crash, pues nos despedimos hasta que tú quieras directamente. Pero ya sabes, aquí estaremos en la red y en las ondas. Vericuetos, hasta la semana que viene. Thank you.